Mira, yo te diría que no, que si bien no lo hemos visto al cuerpo, por cómo está la situación, no falta nada para confirmarlo. Pero lo que nos está complicando mucho es el clima, porque anoche no se pudo hacer nada, simplemente se preservó el cuerpo, está con custodia de gendarmería y ahora recién está empezando a amanecer y hasta que no haya una clara luz del día no van a continuar con, o empezar, mejor dicho, con lo que son las pericias. Y bueno, estamos teniendo un tiempo muy feo en este momento con lluvia torrencial. Todo esto no colabora, ¿no? Claro, además de la policía rionegrina que lo encontró, el gendarmería que lo cuidó, me imagino que sí, alguna autoridad de la justicia estuvo en el lugar, vio el cuerpo, ¿no? No. Nadie de subió, sí, uno de los secretarios del juzgado, pero porque tiene que grabar un acta, dar fe de la situación, pero sí, o sea, el cuerpo está preservado, por suerte. Lo que pasa es que nosotros decimos que el cuerpo ha sido plantado, casi que te lo confirmaría, pero bueno, tengo que esperar las pericias. Claro, falta porque pericia. Nosotros estábamos tras otra pista, que da la casualidad que en la demora que hubo para poder chequear, certificar y hacer la correspondiente, rastrillaje en ese lugar, aparece el cuerpo por otro lado y nos enteramos, mientras estamos reunidos con el fiscal, por un Face creado para ese momento, que se lo mandan a Javier, al hermano de Lucas, donde le dicen, mirá, estas personas hicieron esto, estos son los involucrados, en este momento el cuerpo lo dejaron en tal lugar. Ajá. ¿Alguien dio el dato entonces? Anónimamente pasaron el dato. Nosotros lo manejábamos, estábamos arreglando con el fiscal la medida de hoy en un lugar donde nosotros decimos que ahí sí estaba el cuerpo y nos estaban avisando que estaba, o sea, lo que hubo fue una filtración de información que teníamos, que si lo hubiesen hecho sin esa filtración y hubiera estado donde nosotros decimos que estaba, hubiera sido un escándalo mucho más grande. Pero no obstante, si se comprueba que el cuerpo ha sido plantado, como decimos nosotros, vamos a ir a ese lugar y vamos a utilizar a la gendarmería con toda la tecnología para ver si estuvo en ese lugar. Doctor, ¿plantado para simular un suicidio puede ser? No, eso no lo van a poder hacer. Plantado porque fue un mensaje mafioso a la larga, ¿no? Un mensaje para el gobernador, para nosotros, para todos. Diciendo, mire, pero a mí dónde te lo dejo. Ese lugar ya había sido rastrillado. Claro. Encima en un lugar de difícil acceso, por lo visto que yo veía ayer. No es tan difícil. ¿Ah, si no? Vos conocés el lugar, sí. Tenés senderos, un montón de lugares, podés acceder en auto por una zona de atrás. Ajá. No es tan difícil, parece desde la ruta difícil. Claro, no, porque exactamente, uno veía las imágenes, claro, desde la ruta, ¿no? Bien, sí. Eso, que donde nosotros teníamos el dato, fue muy fácil trasladarlo al cuerpo, porque estaban relativamente cerca. Bueno, llegaron los peritos de gendarmería anoche, ya empiezan a trabajar el día de hoy. Usted va a estar participando seguramente de todas las pericias ahí, ¿no? Sí, vamos a estar, por supuesto. De hecho, ya estoy listo para irme para aquel lugar. La situación es que nosotros no vamos a poder, nadie va a poder tocar nada y la gendarmería está por pedido de la querella. Y efectivamente la policía de la provincia fue desplazada de aquí en adelante para investigar en todo hecho relacionado con el tema, o solamente en el día de ayer, para evitar que se alterara el escenario. No, está desplazada en todo lo que es estas medidas. Todo esto lo va a hacer gendarmería. Ajá. Que es lo importante, porque esto es lo más importante. Y la próxima, y si hay que ir al otro lugar donde nosotros decimos, vamos a ir con gendarmería, no con la policía. ¿El cuerpo está en alguna morgue de Bariloche o está todavía en el lugar? No está en el lugar preservado porque no se ha podido hacer nada por el clima. Ah, ajá, perfecto. O sea, hay que hacer todas las pericias, después bajar el cuerpo, llevarlo a la morgue y hacer lo que es la autopsia. Perfecto. Doctor, sabemos que va a llevar todo el día de hoy. Sí, sabemos que está muy apurado porque está justamente dirigiéndose para ese lugar. Pero, ¿qué otra información útil que se pueda dar tiene usted a esta hora de la mañana? Mira, la información útil, no sé si es útil o no. Lo que te digo es que se perdió mucho tiempo en la investigación, hubo muchas pistas falsas, no se apartó a tiempo como se debería haber hecho la policía para preservarla, porque lo que quiero dejar ratificado, como estoy diciendo en todos los medios, acá no es la policía, es un pequeño grupo enquistado que mancha a toda la policía. El pedir que la aparten es una manera de preservar a la institución. Nosotros estamos convencidos de que es así. O sea, que no hay que tirarle todo el fardo y decir es toda la policía. No, es un pequeño grupo, pero un grupo muy muy enquistado, muy con muchos contactos, muy poderoso. Ayer hizo declaraciones, tengo entendida, tenido una hermana de Lucas que habría dado una versión en el sentido de que Lucas estaría investigando la muerte de la joven encontrada hace algún tiempo. Es una de las pistas. Y que en esa muerte estaba involucrado el hijo de un comisario, ¿puede ser? Es una pista. No te puedo decir más que nada porque no, porque hay un montón de pistas, de versiones. O sea, estamos lejos de un montón de cuestiones todavía. Bien, ¿la justicia está participando en su juicio como corresponde? ¿Cómo lo ve? Mira, la justicia tiene un grave problema de, ¿cómo se llama?, de que esté, o sea, la provincia debería darle los elementos, la herramienta, el personal, la logística, para que puedan trabajar bien. O sea, en semejantes causas no podés tener una justicia con fiscales que no se pueden dedicar a full a la investigación porque están tapados de otros trabajos. O sea, hay una gran desorganización en la justicia, va a entrar un nuevo código en vigencia a partir de enero y vamos a estar en llamas con esta estructura de fiscalías y de juzgados como tenemos, la precariedad, falta de personal, tecnología y todo lo que se te ocurra. Más allá de este caso, ¿eh? Claro, todo ello contribuye... Está desbordado el Poder Judicial. Claro, todo ello contribuye a que haya más impunidad, inclusive, ¿no? Sí, aquí es un desastre, en realidad, va a ser un desastre. Bueno, están imponiendo una reforma, ¿sí?, realmente que no está la justicia preparada para absorber semejante cambio. Ayer el gobernador no quiso contestar las expresiones suyas en el sentido de que el gobernador no podía mirar para otro lado porque la policía dependía de su mandato. ¿Qué opinión le merece eso? No, y bueno, es lógico. Creo que hay cosas que son irrefutables, pero bueno... O sea, y no es una crítica personal hacia el gobernador, sino hacia la forma de cómo se está manejando la situación. O sea, fue un espectador en todo momento, cuando tendría que haber sido mucho más protagonista y haber tomado otro tipo de decisiones. Pero bueno, es un problema de él y lo terminará después la gente evaluando o toda la cuestión. Pero bueno, son cuestiones que no se puede enojar por opiniones, porque tenemos derecho a opinar y a decir lo que a nosotros nos parece, con respeto, por supuesto.